9:10 de la noche, arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes aquí de 9 a 12 de la noche por FM Boedo 88.1. Arrancamos con el equipo titular de la primera media hora, por lo menos les parece de llamarlo así. Los que ponemos el pecho al principio. Así es, que empieza con el señor Alexander Tolosa ahí en la operación, la señorita Agustina Prata, el señor Pedro Guerrieri, quien les habla, Esteban Lavesali, le da las bienvenidas y las buenas noches a un nuevo programa de Es Como Todo. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, una noche muy fresca, ¿no? Como decía el ex conductor de este programa, está fresco para garchar en jaula. Mira, decía así, siempre que hacía frío. No entiende igual eso, garchar en jaula, no sé si Agus lo habrá entendido. Qué lindo. Agus no le gusta nada. Muy fino. Qué fino el ex conductor. Sí, bueno, mirá, peor. Que llegó después. Al que usted le cerruchó el piso. Peor porque él lo cita como si fuese una frase célebre. Y le cerruchó el piso. Sí, para recordarlo, para tenerlo presente, que lo extraño, que se fue allá mi pergamino querido. El cual creo que este fin de semana andaré por ahí, no sé. Veremos. Fin de semana largo, es un buen momento para tomar la teta. ¿Es largo? Es fin de semana largo, 17 de agosto. Pero mire usted con qué noticias se topa uno en vivo. Le acaba de dar una alegría. Ah, sí, es así. Estuve viajando, señor Guerrieri. Estuve en el encuentro de comunicación audiovisual que se realizó en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, entre el Inca y el AFCA. Un encuentro para promover la ley de servicios de comunicación audiovisual, mal llamada ley de medios. ¿Qué tal le fue? Muy bien, la verdad que me fue muy bien. Hermosa la ciudad de Paraná, muy linda con el río ahí. Las chicas paranaenses. Muy lindas. Muy lindas. Me quedo con Córdoba igual, ¿eh? Todavía, se queda con Córdoba. Hasta ahora de los dos viajes me ha Córdoba o Rosario. Ah, no hizo. ¿Eh? Porque siempre dicen que las chicas de Rosario son lindas. Rosario pasé, doy fe. Filancito, pero no pude. Doy fe, estoy a 100 kilómetros de Rosario y sí, sé que son. Ah, claro, pero a mí no queda muy cerca de Rosario. Van a venir a Rosario cada tanto ustedes. Cuando se cansan de las vacas y de las ovejas. Cuando nos cansamos de las ovejas, sí, vamos a buscar bien. Ovejas rosarinas, vendría a ser. Mire qué bien ahí. Sí. Tienen otro pelo. Otra lana. Son más mulliditas. Uno se acobija mejor con la oveja rosarina. Pero bueno, Agustina Prato está un poco raro. Este fin de semana se ha hecho en todos los centros culturales de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, un homenaje a Spinetta, llamado Mañana es Mejor, ¿no? Así es. Mañana es Mejor, en el cual también obviamente tuvo intervención el Surco, el centro cultural que está aquí al ladito, a pasitos nomás de la radio. Y con la señorita Agustina Prato hemos estado en el Quetzal. Pero nos evadimos, no nos vimos. ¿Por qué no lo vieron? No nos vimos. Porque el señor me mandó un mensaje cuando yo no recité el celular. Imagínate, silencio o apagado. Usted está viendo la banda, respetuosa como es, la conozco. Y cuando salgo, miro y me había enviado un mensaje. ¿Quién estuvo en el Quetzal? En el Quetzal estuvieron varias bandas. Recuerdo a... Doctor Feldman. Yo, el autor Feldman no llegué. El autor Feldman fue el primero. No llegué. Sabía que usted llega tarde. No llegué al autor Feldman. Uno de los que quería realmente ver era el autor Feldman. Pero bueno. Se me fue. Bueno, cosas que pasan. A las 8 de la noche. ¿Cómo le empezó a las cosas a las 8 de la noche, señor? También. ¿Y después qué más estuvo? ¿Estuvo Toponauta? No lo vi tampoco. ¿Tampoco viste Toponauta? Pero estuve hablando con ellos. Es más, bueno, después le voy a contar una anécdota. Graciosa, digamos, que sucedió con la gente de Toponauta. Estuvimos hablando de la mejor. Quiero escucharla, por favor. Pasemos a la pausa con Estuvo también Amel lo vi. Estuvo también otra banda, la primera que vi yo, por lo menos, que cantaba una señorita que tocaba el órgano también. Milojas, muy bueno. Después vi también a alguien que también pasó por el programa. A Ignacio Arigos. Ah, también, el amigo del programa. Sí. Buen músico. Y tocó el tema que también tocó en este programa. ¿Cuál de todos? No, de Spinetta andé a hacer de Cuando el Arte Ataque. Ah, muy bien. Una versión más rápida. Más rápida, claro, bueno. ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Mucha gente? Muchísimo. Muy bien. Y también recibí un mensaje de la señorita Eugenia Mastropablo. También. Que estaba con otra ex conductora de este programa, que tiene mejores frases que la del ex conductor. Sí, que es la señorita Julita Lago. Que estaban allá y dijeron que se acordaron de mí y me preguntaban si iba. En el Centro Cultural Matienzo, porque también era una parte de esos 10 centros culturales que homenajean a Spinetta. También le mandé un mensaje a la señora María Eugenia Mastropablo, porque sabía que iba a ir María Eugenia Mastropablo. Usted andaba revoleando por ahí. No sabía dónde ir al principio. Y espera que lo bueno es que María Eugenia me contestó. Al otro que no me contestaron. Ah, bueno. No, yo no te contesté tarde. Pero... Sí, al otro día, a las 10 de la mañana. No sirve. Ya nada sirve. Pero bueno, señoras y señores, tenemos invitados, perdón, como todos los martes en el Plan Canje, es como todo. Y a ver, Alexander, a ver a quién trajiste. Así es, como lo están escuchando todos, la gente de la Gran Piñata va a estar aquí con nosotros. A eso a las 10 de la noche. Otro lujazo, ¿cómo está? Exacto, exacto. Gracias al señor Sergio. Grande, un amigo, Sergio Isidia, a Pablo López también, un gran abrazo. Dos amigos. Yo le cuento porque el señor antes laburaba en la competencia, que era al borde del tiempo. No, no le llegamos ni a los talones. Creo que no, por supuesto que no. No le llegamos ni a los talones. 10 años. El mismo programa, el mismo estilo. Pero antes, eso enseñaba los jueves antes, ¿no? No recuerdo. ¿Usted cuando laburaba ahí? Sí, era en Radio Fénix allá en San Isidro. Era muy careta, una radio pequeña, San Isidro, comunitaria del barrio, solo el barrio de Careta. Está bien, así que muchísimas gracias a Sergio por hacer posible que no solo trabajo con Sergio, ¿también fue? No me acuerdo quién fue la otra banda. Sergio es un gran hacedor de bandas. Sergio Castumbro, un monstruo, otra gran banda. Qué ojo que tiene este Sergio, qué ojo que tiene para las bandas. No se mete en cualquiera sorpresa, ¿eh? Donde pone el ojo, pone el ahí está. Pone los hits. Así que bueno, pero esto, gente de la Gran Piñata, vendrán a las 10 de la noche, por ahí más o menos. También vamos a... hemos confeccionado con la producción, después de una tarde intensa de trabajo. A ver. Hemos confeccionado para mostrarle a Fito que... Para mostrarle a la gente que Lea Fito no es el primer despechado del rock. Hay unos cuantos y con letras mucho peores. Que inclusive, si saldrían hoy, por ejemplo, si salen mañana acá en Argentina, obviamente se estaría tratando de violencia de género, pero mal. Escándalo. Y con nombres, pero nombres muy top, o sea, nombres, no sé, de esa banda que todo el mundo dice, esta es la banda, la mejor banda de todos los distintos tiempos. Y ahí hay un despechado. Hay un despechado que quiere ver muerta, básicamente. Ah, bueno, me interesa. Así vamos a escuchar eso. Es eso en el segundo bloque. Muy bien. Y también vamos a estar hablando con el señor Charlie Piccoli, un gran fotógrafo, el cual está lanzando un libro. Así es, de fotografía de rock. Del rock. Claro, que tiene más de 300 imágenes de rock inéditas. Un tipo que él arrancó solo con su camarita a ver los recitales y quería... Sí, en realidad de la cámara del hermano. La cámara del hermano. Y creo que si no me escuché mal es que él quería reemplazar los pósters de su pieza. Entonces iba y sacaba sus propias fotos. Claro, todo empezó porque era muy fanático de Spinetta. Ahí está. Y según cuenta él, del 80 al 81 no se perdió ni un show. Parece ser que es uno de los primeros, en realidad, ¿no? Libros de fotografía del rock nacional. Así, como de pura foto. Hay algunos más, porque está el de Ezequiel Muñoz, el de Nora Lozano. Pero es uno de los primeros. Pero es así. No hay muchos. Un gran caudal de fotos. Claro, que le den mucho lugar y mucha importancia a la imagen y además, por supuesto, anécdotas de dónde fueron tomadas esas imágenes, cuándo. Interesante también. También si la gente es memoriosa y se acuerda la gran foto, sacaron, me parece, en Luna Park, cuando Charlie presentó Piano Bar, que tocó junto a Spinetta Jade, que Spinetta Jade estaba dando sus primeros inicios, eran los inicios de Spinetta Jade, y hay una gran foto de Charlie peinado la gomina, saludando, abrazándolo a Spinetta con un sombrero, un traje, no, mucho glamour. No, genial, muy buena foto. La sacó el señor Charlie Piccoli. Y es la tapa Esa es la tapa de su libro, además. Entre otras. Pero bueno, gente, ya saben todo lo que va a haber. Además viene la agenda cultural. También vamos a tener que hablar de la marcha que va a haber mañana, que va a ser muy importante la marcha mañana. Está incluida. En contra del cierre Avanzalva, que está haciendo el gobierno de la ciudad, con los centros culturales. Hace poco cerraron el Adán Sancho también. Están cerrando muchas cosas. No, no había enterado esa. Bueno, apoyemos la marcha entonces. Por supuesto, pero bueno, vamos a hablar igualmente más adelante y le vamos a dar todo el ahínco. ¿Sabe qué? Es un lindo programa hoy para tomarse un fernecito, 1882. Escuchar, porque me parece que tenemos demasiadas cosas interesantes para ser vistas. Vistas no, escuchadas en este caso. Escuchadas. Acompañada de Fernández 1882, que patrocina nuestro programa hace cuánto tiempo. Oh, desde el día 1. Ahí está, desde el día 1. Así que 18, mil gracias por tanto. ¿Por qué no acompañarlo también de una picada? De Cosab, a cervecero. En sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera al 4700. Y si queremos llamar por teléfono para hacer una reserva, podemos hacerlo. Queremos, a ver. 4925-2505 o al 2067-9895. Así es, muchas gracias Fernet 1882, muchas gracias Pap Cervecero Cosab. Qué lindas cervezas que venden ahí en el Pap Cervecero. Pero hoy estamos de Fernet y de picada. Así es, como todos los martes. Y espero que me haya ido a traer un buen tema para como arrancar. Todos los martes. Y espero que me haya traído así que tema. Ha pedido el señor Guerrieri, arranca, es como todo. Con una banda que ha perfumado nuestra adolescencia, Guerrieri. A ver. Y a usted le gusta mucho. Arrancamos con su disco de Despedazado por Mil Partes. El tema número 3, uno de los clásicos. Pero bueno, vamos, es la venga. Venga. Saborear esta vuelta, la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. We'll be right back. vacía y desierta y perdida está la avenida hoy. Qué rara y vacía y desierta y perdida. Es como todo. Sí, acostumbrado a mirar para arriba al reloj, pero lo han cambiado de lugar. De un tiempo esta parte está acá abajo y realmente no me puedo acostumbrar. ¿Qué le pasó a Alexa? Se cayó, golpearon las paredes. Como suele pasar, como se cae con todo reloj, vendría a ser. Cuando ya no aguanta las horas. Qué poeta que soy. Sí. Hablando de poetas. Hablando de poetas, señor. Ahí está, sacó su arma de vigilante que tiene. Sí, de tocar el pito, una de dos. Y había un pito acá y había que tocarlo, ¿no? Alguien tenía que tocarlo y sí. Me imaginé que iba a ser usted. Y llevárselo a sus labios. También. ¿Con qué otra manera se toca el pito, señor? Habíamos hablado de Fito Páez. Se habló mucho en la semana sobre un tema que va a aparecer en el último disco de Fito, Rock and Roll Revolution. Que, bueno, aparentemente se lo escribió a su ex, que es también mediática conocida, la señora Julia Mengolini. Esa misma. Linda señorita. Que habla de. Ella, en realidad, ella se hizo cargo, ¿no? Che, tan resentido quedaste, tan despechado quedaste. Creo que hay frases dentro del tema que la dejan en clara evidencia que es un tema dedicado a ella. ¿No? Sí, hay frases. Ah, bueno. Que podríamos decir, sí, se lo dice a Julia Mengolini. Mientras Julia Mengolini está entrando en nuestros estudios. Es nuestra Julia Mengolini. Se lo dice a Julia Mengolini. La señorita Yanina Gibona aquí con nosotros. Muy buenas noches, Yanni. ¿Cómo le va? Llegó justo para hablarle el despechado de Fito Páez. Ahora, ¿qué? Por fin llegaste. Qué increíble que Fito Páez a todos sus grandes amores les haya escrito canciones justamente de amor, de reconocimiento, y a ella la sé. No, le escribió una. Le escribió una que se llama Julia. Sí, bueno, antes de... Linda. Pero siempre él cuando terminaba las relaciones les escribía como el recuerdo. Sí. Igual, pobre Julia Mengolini que tiene que... Que, o sea, que las canciones que son para ella son bastante pobres musicalmente, más allá de lo... Porque eso muestra... Más allá de la letra, ¿no? Hasta el desgano con la que las escribió. Pero bueno, para que la gente más o menos se vaya interiorizando de qué estamos hablando, vamos a poner algo del tema de Fito Páez. Ah, vamos a escuchar a Fito Páez. En teoría se lo escribió. Vamos a escuchar esto. Escuché, mucho rock and roll, empieza bien rockero. Yo pienso que te falta mucho rock and roll. Qué mierda son tus batallas culturales. Si te dan miedo los artistas liberales. Me preguntaste qué cosa no haría nunca. Yo te mentí porque la libertad te asusta. A vos te gusta que haya buenos, que haya malos. Bueno, esas eran las cosas que... Evidentemente alguien se la dice, porque es vos, yo, todo el tiempo está... No llegamos a la parte fuerte que la trata de tarada, ¿no? En una frase que le dice tarada, sí, directamente. Es que él la trata de falsa militante, que creo que es lo que más le duele. Digo, revolución. Y obviamente le tocó el claro, donde sabe que va a saltar, vendría a ser. La mina que su ideología, ¿no? La banco a Julia Mengolini, de poco hombre, me parece, ¿no? Dedicar una canción así, bastardeándola, ¿por qué? ¿Cómo tiene que ver con este show en el que él empezó a hablar de todas sus grandes musas y amores y ella estaba en ese show y le dijo: Fito, me hiciste quedar como una pelotuda, hablas de todas las mujeres de tu vida y yo no tengo ninguna canción? Y después de eso, y Julia, como bien decís, escribió esta. ¿Querías una canción? Tomá la canción. Tomá. Mejor no escribirte. Ahora, no me escribas nada. Mucho despecho, porque seguramente mucho amor para esta canción. Tanta dedicación, vomitó odio, Fito. Por supuesto. Además es un tema que hay parte que no tiene. O sea, usted se ríe. Porque Fito, o sea, había tenido su lado político, ¿no? Y en este tema como que vuelve, ya está, su figura política. Yo no leo revistas como vos, sino que yo ando incendiando televisores en la esquina. Un gesto muy setentoso del rock and roll, ochentoso en la Argentina, vendría a ser también. Y ya, como le gusta el rock and roll. A ver qué haces si te encierro 5 minutos con Charlie García, te haces pis, le dice básicamente. Como, igual no sé qué quiso decir ahí. ¿Qué le podría llegar a hacer Charlie García? Que no se la banca, que no se banca nada, que se hace la rock and rollera y en realidad es una nena de pecho. Eso le dice. Así es. Eso mismo le dice, usted está interpretando eso. Bueno. Así es, pero bueno. Porque ya tuve este debate previo. Ah, usted está informada. No, tuve este debate previo escuchando el tema con dos amigos y fue desmenuzar la canción tratando de entender justamente esto de Fito, digo, cómo desbarrancó de un tiempo esta parte, habló por mí misma, no por el programa, cómo desbarrancó. No solamente a nivel musical, sino esto es la clara muestra de no me importa nada, te hago un disco y te reviento con una canción, que es el corte de difusión. Ahora, ¿cómo sonó el nuevo disco de Fito? O sea, gracias a esto, ¿no? Claro. Si no hubiese tenido esto, vendría a ser los últimos discos de Fito no están muy promocionados, vendría a ser casi uno ni se entera a veces. Ahora sí, ya sabes que Fito Páez va a lanzar un nuevo disco. ¿Usted dice que cayó en las garras del mercado? No. Yo no estoy diciendo que lo haya planeado, simplemente que le salió de puro tujes. Sí, pero bueno, un tipo con tanta experiencia. Como dijimos, no creo que deje cosas libradas a las. Ay, el manejo de la ironía de Peter me asombra. Como dijimos, el señor Fito Páez no es el primer despechado en la historia del rock and roll. Hay más. Tenemos un ranking de canciones en las que van de muchos géneros, en realidad, siempre al lado de la parte del rock. Y uno de los primeros, cuando le preguntan cuál es la mejor banda de la historia de la música, ¿quién dice la mayoría en el rock, no? Sí. Los Beatles. Así es. Porque los Beatles, en su disco Rubber Soul, sacaron una canción que se llama Run for Your Life, o sea, corre por tu vida. You better keep your head, little girl, I won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end, little girl. Así, tan afable, tan amable que aparece en esta canción, ¿no? Si uno no entendiera inglés, le está diciendo que la ama y que quiere nadar con ella al sol, ¿o no? No es así lo que exacto, dice. Exacto, no, pero dice todo lo contrario. Dice, empieza así la canción. Preferiría verte muerta, muchacha, antes que con otro hombre. Trata de no perder la cabeza, muchacha, o no respondo de mis actos. Será mejor que salves el pellejo, muchacha. Esconde la cabeza en la arena, muchacha. Si te pillo con otro hombre, es el fin, muchacha. ¡Apa! Violencia de género. Tomás, y nadie. Muchacha. Muchacha. Es como decía al principio, si los Beatles hubiesen sacado y fueran argentinos, sacaran este tema mañana, toda la prensa se le va a por ellos, hoy estamos viendo por la cuestión de la violencia de género, que está muy sensible el asunto, y con justa razón, y esto sacan esto. Los Beatles sacan esto. Si te veo con otra te mato, te arranco los dientes, no sé qué dice la canción. Bueno, Cacho Castaña no tiene otra. Si te encuentro con. ¿Es lo que te esa misma. Ah, mira, no te lo he escuchado. Perdón, ¿tu nombre cómo es? No te conozco. Hace tanto Julia, que no me. Estamos Julia. En el aire. Es increíble. Pero no es el único caso. Hay más despechados en el rock. Sí, porque nos vamos a otra banda emblemática, de los cuales se lo podía esperar a uno. De su primer disco, el disco Led Zeppelin 1, especialmente Led Zeppelin. Thank you. una de las introducciones más largas después de Soy What You Heaven, ¿no? Quizás empiezan a cantar antes de las 12. con mucha suerte, pero ahí empieza la banda. Es un tema tranquilo. El tema se llama Your Time Is Gonna Come. Cheating, hurting, that's all you seem to do. Messing around every guy in town, putting me down for thinking of someone new. Always the same, playing your game, drive me insane. Acá por suerte no hay violencia de género, no hay nada que pueda parecerse a lo que pasó en los Beatles. También otra canción bastante afable fue que dijo usted. Sí, un lindo tema. Pasa lindo, uno escucha, además con la voz de Plant suena muy bien. Hermoso tema. Sí, como dijimos, el tema se llama Your Time Is Gonna Come. Tu hora llegará. Ya es una amenaza, ¿ya? Arrancamos ya fuerte. Y dice, empieza mentir, engañar, herir. Es todo lo que pareces hacer. Engañarme con todos los hombres de la ciudad. Criticarme por pensar en otra. Siempre igual, jugando tu juego. Me vuelves loco, vas a tener problemas. Uno de estos días, y no será muy tarde, me buscarás, pero ya me habré ido. Es todo lo que tengo para decirte. Mujer, tu hora llegará. Eso es despecho. Eso es despecho, viejo. Eso es despecho. Lo que pasa es que, bueno, por suerte no. Fito nomás le dijo tarada, tampoco dijo para tarada. Tocame el pantalón, no sé qué le dijo. Solamente quiero que me metas la mano en el pantalón. Hasta todo una cosa, un objeto. Sí, se desubicó. Y más pensando que Julia, además. Pelea en contra de la cosificación de la mujer. Te lo pido por Dios. Así es. Ahí le fue el punto. Pero no es el único, por supuesto, porque si no, Lou Reed también tuvo. Algunas que otras palabras para las mujeres. Para una mujer, no es un tema despechado. ¿El gran Lou Reed también? Por supuesto, escucha. Here she comes. You better watch your step. She's gone to break your heart in two. It's true. Cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. Es ahí el señor, en realidad es, por supuesto, estamos hablando de la Velvet Underground, del primer disco de la Velvet Underground, titulado homónimamente, ¿no? Este tema lo canta, por supuesto, Nico, fue su gran musa de los 60. Aunque tuvo algunos amorillos con The Doors, con Jim Morrison. Una zorra de la música, básicamente. Decía que una mujer que disfrutaba del amor de la mujer. Claro, eso no es el sol. Zorra es lo que dice acá, mujer fatal. Esto escribió el gran Lou Reed. Aquí viene ella. Es mejor que te cuides de tus pasos. Ella va a romper tu corazón en dos. Es cierto. No es difícil darse cuenta de ello. Basta con mirar sus ojos de color falso. Ella te construye solo para tenerte abajo. Like a clown, como un payaso. Todo el mundo conoce la causa. Ella es una mujer fatal. Las cosas que hace a favor. Ella es una mujer fatal. No es más que una tomadura de pelo. Ella es una mujer fatal. Parece Capuzoto. Ve la forma en que camina. Escucha su modo de hablar. Evidentemente a Lou Reed no le gustaba esta expareja y le advirtió al resto de los mortales. No, evidentemente lo volvía loco, como a todo el resto, y por eso los advirtió. Pero no, evidentemente como no había manera de soltarla. Como en estas canciones hay una diferencia con la de Fito Páez. Además de que son las tres unas muy buenas canciones, lo cual la de Fito queda bastante atrás. Uh-huh. En estas hay como. Por supuesto, es mi voz. Además, hay como un dejo acá de ella te lastima, pero hay como una cuestión de hombre enamorado entregado, sí, a lo que le hace. Exacto, de hombre enamorado. Y de. Bueno, justamente aquí está el despecho. Sí. Si no, si estas mujeres no hubiesen generado algo fuerte en estos hombres, no. Y también. No hubiesen. Escuchen. Porque los Smiths, Dead Smiths, también hicieron un tema muy despechado, allá por los 80. Demasiado despechado, diría yo. Pero eso es más gracioso en realidad para mí. Loved and lost, and some may say, when usually it's nothing, surely you're happy it should be this way. I say no, I'm gonna kill my dog. May the line sag heavy and deep tonight. I come to wish. Así es, The Smiths, señores, también son unos grandes despechados en el amor, porque escribieron este tema titulado Unhappy Birthday, o sea, feliz, un mal feliz, infeliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, básicamente. Un no muy feliz cumpleaños. Claro, un no muy buen feliz cumpleaños. En su letra dice, he venido aquí para desearte un pobre feliz cumpleaños, un triste desdichado feliz cumpleaños. Repite, he venido hasta aquí para desearte un desdichado feliz cumpleaños porque eres pura maldad, sos una mentira. Y si algún día vas a morir, quizás me sienta algo triste, pero no voy a llorar. Oh. Otro despechado, otro despechado. ¿Pero esto es a una mujer o puede ser a algún amigo? A una mujer. Es a una mujer, bien. Está todo chequeado, usted, ¿no? Ustedes tienen el siente despecho hacia sus amigos, pero eso no, es una cosa. No, porque los las anteriores nombraban claramente a, o sea, una mujer. Pero en esta me pareció que estaba abierto, ¿no? El sentido a que uno lo pueda poner también a otra. Por eso le preguntaba, pero si usted lo chequeó... Es una buena canción para dedicarle a alguien que no sea solo una mujer. No, pues me gusta eso, te vengo, vine hasta aquí a decirte un no feliz cumpleaños. Es raro. Bueno, pero ahí cerré la idea. Todos tenemos a alguien a quien desearle un no feliz cumpleaños. Sí, pero no lo puedo decir porque está en esta mesa. Ah, muy bien. Y tiene una campera. Perfecto. Bueno, Shani. Ahí cerré la idea. La diferencia entre estas canciones... Además de ser buenas canciones. Usted quiere bardear la vuelta a Fito Páez. Sí, además de ser buenas canciones es que se le dice a la mujer, fuiste mala, me rompiste el corazón, por eso no te quiero. No, sos tonta. Sos tarada. Totalmente de acuerdo. Y Latinoamérica también tiene su ejemplo de despechado. No solo Fito Páez, sino que... Alex, es un despechado colombiano. Es un despechado colombiano. Dice que no, dice y que no. Y aquí vienen unos despechados mexicanos llamados Molotov, que hacen... Quítate... Te masturbas, perra la barrera, arrabalera, perdón. Que te mita. Perra, hija de la chingada. No me dejaste el estribillo. Perra ramalera. Pero no, todavía no viene, falta un poquito más. Vale, porque no. Nos apura los tiempos. Bueno, pero esto es el menos poético. Él te dice perra, hija de la chingada y a la puta que te parió. Suena simpático. Y además las cosas que dice. Pero en realidad la está mandando a la mismísima mierda. Pero como es mexicano. Y es el más gráfico de todos. Ahí está. Metáfora. Genial, qué buena banda Molotov. Pero no es la única mexicana que es despechada. También hay otro llamado Café Tacuba, que con un son muy divertido canta esto. Así es, la ingrata canta. Si habremos bailado este tema de despecho, ¿eh? Despecho, pero escuche lo que dice el párrafo final. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos, pa' que te duela. y aunque estoy triste porque ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. ¡Pah! La mata y le dice, pero voy a ir igual. Y la sé que vas a volver, sé que vas a volver. ¿También es de ellos? No, sé que vas a volver. No. No, me parece que no. Sé que sí. Era de la misma época. ¿Por qué? Porque también es una canción que le dice, sé que vas a volver cuando el mundo se acabe, yo sé vas a volver. Mire usted. Zorra también se dice. Zorra. Todos muertos, ahí está. Pero bueno, México no es el único despechado. Por Fito sabemos que también Argentina, pero había gente que antes de Fito también estaba despechada. Como por ejemplo una especie de bolerito que hace un tal Vicentico, el cual todos bailan muy alegremente, pero hay una gran carga de despecho. O sea, sos la única culpable. Yo te amor, te maldigo. Te acuso y te maldigo. De mi alma y mi corazón. Oh, ¡ay, qué romántico! Esto que ya diríamos que es un despecho un poquito más poético, no sé por llamarlo así, pero con un poquito más de altura. Sí, respetuoso, ¿no? Sí, de una. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más. Mostrarle a los demás el dolor que me causa. Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo. Escuchen, hoy para mí estás muerta, muerta en vida y sin mi amor. Quemándote en silencio entre el odio y el rencor, fui abriéndote una causa de mil hojas de dolor. También voy a crucificarte, señor. No, voy a crucificarte. Eso se hacía en la época romana, ya me parece que ya no se hace más, ¿no? En algunos países todavía siguen apoyando, pero bueno. Lamentablemente. Pero también en Argentina hay bluseros que son despechados. ¿Ah, sí? Sí, hay bluseros que son muy despechados. Y le dicen la bifurcada. ¡Feminista perdida! Así, tu mod nos inventa. Feminista. En los 90, cuando te vas con tu vida feminista perdida, esos nuevos inventos le decía el loco en los 90. Al feminismo vendría a ser. Sí. Es loco eso. Terrible, vale. Fuerte. Machista perrida. Como todo blusero. ¿Cuándo vi un blusero que no sea machista? No lo hay. Tráigame uno. Tráigame uno que lo entrevistamos y a ver qué. Esta es muy fuerte, esta canción y esta letra, porque te lo dice todo, andá por la sombra y cerra bien el portón y es andate a la red que te es pasa. Violenta, sí. Como todas las demás, ¿no? Violenta. Aparte rasca, si te llevas la cama, déjame el colchón, te pido por Dios, te todo. Uy, ya. Ya, si te llevas el reloj, déjame las agujas. No puedo, por eso te dejo, por ratón. Por rato. Pero no, deja de decirle chuchi, ¿o no? Sí, chuchi. Es lo que más exaspera. Pero bueno, hablamos de Vicentico, hablamos de los bluseros de Memphis. Y nos dimos cuenta, la mejor de todas. Nos dimos cuenta que el Pity Álvarez también es un despechado. ¿Y qué despechado? ¡Qué despechado! ¡Me dejaste en la ruina! ¡No en la ruina material! ¡Qué poeta, además! Perra, perra, para nuestros amores, Peter, si querés. Nosotros no somos de fechar, jamás me violentaría. No, alguien le cantó, sos una perra. Hay un solo cantante, a las 7 de la mañana tocando el portero, sos una perra. No, señor, esas cosas no se hacen ni se vuelven. Pegado al timbre, lo veo al Tete con las últimas puertas de las rodillas apretando. El Tete es todo un caballero, no creo que haya. No creo que haya. No, soy incapaz. Las mujeres son para amarlas, ¿o no, Tete? Obvio. Ahí está. Obvio. Ese segundo de Viejas Locas, hermoso tema. Así cerramos nuestra ronda de despechos. Así es. Y han quedado tantos temas afuera. Y han quedado tantos. A pensar y sale uno atrás del otro. Sí. Pero hemos pasado. Estoy tratando de recordar con Agus si hay qué temas de mujeres despechadas. Yo estoy segura que Erika debe tener un montón. Olvídate de mí. Llévate tu mamá, no vuelvas más. No vuelvas más. Y encima llévate a tu mamá encima. Ahí está. Pero ese es de... No, es un Man Ray. Man Ray, exactamente. Eso es de Man Ray. Sí, seguramente. Claro que sí. Pero el despecho no tiene género. Sí. El despecho no tiene género. No todas son tiernas como Adele, que canta No te deseo nada, pero lo mejor para ti. Don't forget me, I beg you. No me olvides, porque te lo ruego. Sí, igual también me parece irónico. ¿Te parece irónica? Una persona que dice que te vaya bonito, que no te vaya mal. ¿Sabes qué? Ah, usted no cree en el amor. Abajo de la mesa, Rosana, te tira las manitas. Pero todo lo que terminan con alguien tiene que terminar mal. Todo lo que termina tiene que terminar mal. Eso dice Calamaro. Todo lo que termina, termina mal. Y si no termina, se contamina. No creo que Calamaro debe tener una cantidad de canciones de despecho, chicos, que no estamos recordando para la parte B de esta sección. Bueno, continuará entonces. Continuará. Chubi con Chubini, es verdad. Cambio de tema, señores. A ver. Porque ¿cómo le gusta tocar el pito? Me encantó. Como que es un cambio de tema rotundo. Sí. Cuando toco el pito, se cambia de tema, señora. Y Peter, te subí los pantalones, por favor. Bueno, cómo no. Ayer cumplió 55 años el señor Gustavo Cerati. Que diferencia del despecho, un gran amor en sus canciones. Un gran amor, ¿no? Se había escrito muy bien sobre el amor. Sobre el amor y sobre estas situaciones también pensaba en T para Tres. Qué poético y qué lindo un tema en el que hablaba quizás de que ella estaba con otra persona. Igual habla de otra cosa otra situación, tema. Pero no importa, podríamos llevarlo para, ¿no? Sí. Eso es lo bueno de las canciones, que se pueden interpretar de diferentes maneras. Y quiero que me trate suavemente. Es un tierno. Empresa de melero. Pero igual la canta él, señora. Sí, si le pone la voz a un tema, ya es casi de él. O sea, está haciendo cargo de la letra de otro, ponele, pero. También, sí. Ella usó mi cabeza como un revólver. No creerías las cosas que he hecho por ella. Guarda. Bueno, un gran abrazo, ¿no? Fenómeno, Gustavo Cerati. ¿No? Que se recupere, supuesto. Fuerza y. Oh, y qué hermoso que era escuchar a la madre, ¿no? La madre que todos los santos, todas las santas tardes a visitarlo, a hablarle, a estimularlo, ¿no? Porque dicen que los enfermos que están en esa situación necesitan estimulación. Creo que tiene amigos músicos también que van a tocarle canciones. Sí, Leo García, sí, tiene bastante. Está muy bien acompañado y por supuesto hay millones de personas. No solo en Argentina, sino en todo Latinoamérica. Hoy creo que fue trending topic mundial. Ayer. Claro, por los 55 años. Porque Soda Stereo, uno por ahí, como es una banda muy cercana, no se ve lo que hizo, pero fue realmente importantísimo. En Latinoamérica lo que hizo fue la primera banda y que le enseñó al resto, inclusive, de las bandas, cómo hacer una carrera latinoamericana. O sea, exacto, México, Colombia, Venezuela, Chile. No, Los aman en todas partes realmente, y por eso lo que hizo usted. Embajadores nuestros fueron, ¿no? Por toda Latinoamérica. Sí, de una, y con mucho talento además. No se llega a ser de Cerati sin talento, ¿no? Claro. Exacto. Así que vamos a culminar este bloque con un gran tema de Soda Stereo. Pasos, que está en el disco Sueño Stereo, el último disco en estudio de los Soda. Y el próximo bloque ya se vienen los chicos de la Gran Piñata. ¿Qué les parece? Un placer, me parece. Oh, mándele. Actúa por reflejo de uno a dos. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bo bom bo bom, bo bo bom bo bom. Es como todo. Yes, y 25, casi 25 de la noche. Arranca el plan canje, es como toda esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos, los artistas invitados ponen la música, por supuesto. Hoy estamos con Darío Pantera Giuliano y Lucas Martínez, ambos vos. No. Cambio de planes. Cambio de planes. Sergio, por favor, Sergio. Sergio. No, estamos con Darío Pantera, Giuliano, sí. Sí. Alejandro Zenobi, baterista. Y con Alejandro, baterista. Y por supuesto, ellos son de la banda de La Gran Piñata. Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a Es Como Todo. Muchísimas gracias por la invitación. Bien recibido con el fernet. Sí. ¿Cómo estás? Oh, una picada ahí. Picadita con mucho jamón crudo. Jamón crudo. Sí. Vieron, para el jamón crudo, viste que da sed, pa. Sí, el fernet perfecto, viene perfecto. Ideal. Y el lomito ideal. También. Y el lomito, no, sí. No, no quería dejar pasar el lomito. No había. Una disputa ya, fuera de ahí. Sí. Ah, sí, pero el lomito y jamón crudo, a ver qué era. ¿Quién era? Era jamón crudo. Ahí está. A no esa puerta llegamos. Estaba muy bueno, no importa. Yo pongo mis votos para el lomito, pero bueno, soy yo. Ahí va. Ahí está. Quedó un empate entonces. Quedó un empate. Chicos, ¿en qué anda De La Gran Piñata? Nada, estamos saliendo de lo que fue la grabación del disco Miércoles en Vivo, que bueno, fueron el 2 y el 30 de julio, lo hicimos ahí en la trastienda. Y nada, estamos muy contentos, la verdad, estuvimos escuchando un poco lo que quedó y nos sorprendió mucho. Teníamos mucha expectativa con pues sabíamos que la banda está sonando y va, estamos por lo menos intentándolo. Pero nada, escucharlo, la verdad que nos dejó muy contentos. ¿Están ahí la selección de temas, demás? Sí, sí, ya, la verdad que, justamente, bueno, como hablábamos recién acá afuera. Sí, sí, ahora sí la entrevista, ahora momento, podemos hablar. Alguna cosa quizás tengamos que repetir. Sí, bueno, en el momento que nos planteamos grabar un disco, viste, nada, cómo se hace para grabar un disco en vivo y, bueno, por ahí... Nada, hay cosas que después de última se suman o se cambian, y yo qué sé, y dijimos, no, vamos a hacerlo que sea un disco en vivo, que sea lo más en vivo posible. Así que no va a haber retoques, vamos a dejar incluso los pifes, de los cuales me hago cargo orgullosamente. Esos y... son todos míos. Claro, si no hay errores no es en vivo, y no es rock and roll tampoco. Y no solo eso, sino que la lista de temas, el orden de los temas que va a estar en el disco, ya son los que elegimos de antemano y va a salir así derecho como está, como lo tocamos. Así que nada, va a ser una hora y 20 de recital grabado. Lo que nos contaban era que habían hecho dos, el 2 y el 30 de el julio. El 2 y el 30. Y están eligiendo de uno y del otro. Sí, claro. Sí. En realidad cuando fuimos el 2 teníamos los nervios de la primera vez que íbamos a grabar en vivo y todo eso. Un poco de presión, ¿no? Muchísima presión, muchísimo ensayo previo, igual, claro. Pero bueno, no, la verdad que salió muy bien y creo que... quedó grabado eso que queríamos que era el momento de la banda. Desde que pensaron en grabar en vivo, ¿qué cambió en la cabeza de ustedes a la hora de pensar en estar tocando? Digo, por esto de estar grabando para después que quede el disco. Y es un tema, porque nosotros somos muy efusivos en vivo y como que tenés que bajar un poco los decibeles, concentrarte más en tu instrumento, pero bueno, no, al fin y al cabo, digamos, quedó reflejado lo que nosotros somos en vivo, que era la búsqueda, ¿no? Quedó la efusividad y la prolijidad en algunos momentos, en otros no tanto, pero quedó. Y no, previo a muchos ensayos, o sea, teníamos que afilar mucho los temas actuales como son hoy a lo que era el disco anterior. Que nada, el disco anterior tenía charango y percusión y ahora somos cuatro, que son dos violas, bajo y bata, fin. Claro, hay que decir que el disco que grabaron en vivo fue el primero, claro, que es Miércoles, claro, de La Gran Piñata, en el cual... había otra banda, básicamente. Sí, tal cual. Y ahora decidieron, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con la banda que está actualmente. Claro, claro. Y en vivo. No les gustan los desafíos de ustedes, ¿no? Sí. El truco y vale cuatro. Todo claro. Y te agrego que encima estamos haciendo el próximo disco. Claro, en el medio de todo esto, así que... Sí, no, nos encanta. Bueno, estamos aprovechando también que este año pudimos terminar la sala propia, entonces como que estamos reservados con eso, estamos componiendo, estamos todo el tiempo ahí adentro escuchando lo que fue la grabación y haciendo cosas nuevas, yo qué sé. Nada, estamos muy contentos, la verdad, la banda está pasando por uno de esos momentos que están buenísimos. Que soñaron, ¿no? Totalmente. Es un logro, ¿no? La sala propia, tenés ya el lugar. Sí, volver a ensayar con tus equipos, con nada, dejar todo y volver al próximo ensayo que suene igual. Aparte sin que pase una hora y te tire un chabón, ¿viste? Claro. Terminó el tiempo. ¡No! ¡Me corté que estoy haciendo un tema! Pero bueno, sí, se corta y bueno, eso ya no lo tenemos más. Y también paralelamente me hice un guichito con parrilla, entonces como que tenemos todo. En la sala, el guichito. A ver cuando lo inviten. A ver cuando lo inviten. Nosotros quedamos con el fernet y la picada, el asadito después, le ponen cuando quiera. La sala es chica, pero el corazón es grande. Ahí va. Buenísimo. Pero es buenísimo lo de... Pero esto a su vez también ahora... Quizás primero están empezando a aprovechar, ¿no? El tema de la sala propia, pero en un momento ya es nuestra, tenemos todo el tiempo. Antes cuando tenés tiempo limitado, viste, bueno, sí, las cosas tienen que salir. Obvio. Sí. Ahora quizás hay, no sé si relax, pero bueno, tenemos tiempo. Más espacio para la experimentación. Pero también ese relax que nos podemos permitir hoy, creo que es fundamental para una banda. El conocerse como persona también, ¿no? Claro. Muchas veces el ensayo genera que uno pueda repetir sin dudar lo que está por venir o el arreglo, cómo era, y ya lo repetiste tantas veces que te sale. Creo que para eso sirve el ensayo. Pero para mirar al otro los ojos y saber lo que está por hacer, hace falta otra cosa que no pasa dentro de la sala, sino en un asado o charlando. Entonces, nada, creo que tener el hecho de poder estar en la terraza, en una vaca paraguaya hablando boludeces, también, viste, nos permite sentirnos mucho más libres después en vivo. Hasta a veces es más productivo, te digo, una charla de ensayo, ¿eh? Claro, muchas ¿no? veces, muchas sí, veces. Claro. Sí. Y, perdón, ¿en qué sentido, digo? O sea, ¿qué charlas? En el sentido que una banda, por ejemplo, como somos nosotros, que nos encargamos absolutamente todo, o sea, desde... yo creo que los cuatro sabemos hacer editar, mezclar, masterizar, grabar, o sea, todos los discos que sacamos, Nico, que es el bajista, es técnico recibido, ¿viste? Del sonido, qué sé yo. Entonces como que, nada, nos damos maña en todos los ámbitos de la banda, digamos. Entonces como que la cabeza te va a mil, ¿viste? Tenés que pensar en, la remera, ponerse en carga, se encarga Pali, que es de prensa. Pero a la vez, viste, sabemos cómo se hace, cómo la queremos, qué sé yo, y todo eso en cada área es un punto que vos lo tenés en la cabeza y que, viste, decís, che, tema en las remeras, me gustaría, no sé, así de papá, salta otro tema, que se me ocurrió un tema que pueda hablar de esto, dale, sentémonos, pum, pum, pum, viste, todo tiene su charla. Es una onda comunitaria, todo lo dialogan, todo. Pali Producción, Sergio Prensa. Tal cual. Y Pali el manager. Saludos a todos. Todos conocidos. Están todos escuchando ahí. Ah, bueno, un gran abrazo. Es raro, porque según Sergio soy Lucho, pero soy Ana. Sergio, un abrazo. Me lo vendió mal. Mirá, van esto. Digo, bueno, yo confío en vos plenamente, Sergio. No, cambio de último momento. No me vas a fallar. Fue un cambio de último momento. Nada, por supuesto, un gran abrazo, porque hicieron posible su presencia aquí. Nosotros también los queremos, por supuesto. Y mucho. Y mucho, y mucho. A la hora de tocar en vivo, dijeron afuera, en realidad, vamos a traerlo a la mesa, obviamente, para el público, que hicieron dos fechas precisamente para eso, para la primera tocar bien, o sea, tocar pensando que estuvo en vivo. Concentrado fue la palabra. Concentrado. Y de segundo, bueno, vamos a relajarnos, sabemos que el primero más o menos anduvo, vamos a hacerlo más relajado, ¿no? Sí, sí, sí. Eso cuando lo escucharon en vivo, ¿se notó? Cuando lo escucharon de la grabación de... El tema, la diferencia, te digo cómo lo viví yo particularmente, ¿no? El primer disco, el primer resi, el 2 de julio fue. 2 de julio. El 2 de julio, que fue la primera trastienda, como que había mucho ensayo, mucha concentración, que eso nos vino joya. Pero a medida que fue pasando el recital, como que de alguna manera te vas, viste, con la energía. Vos imaginate una trastienda llena, todo gritando, ¿entendés lo que...? no hay formalidades que a vos te digan, mira, te tenés que limitar a esto. Pasan cosas y van a pasar siempre. Mm. Bueno, la diferencia para mí entre uno y otro es que una, estábamos más conscientes, digamos, de que había un rec apretado, ¿entendés? Y después de haber escuchado ese día, fuimos al otro con la misma preparación, pero más relajados, en el sentido de vamos a disfrutar más el show, de la interacción con la gente. Claro. ¿Entendés? Entonces, yo particularmente lo viví como el disco y el recital. Y entonces entre esos dos se pueden hacer la balanza, digamos. Grabamos dos veces también por el tema de que no queremos editar nada en un estudio. Queremos tener las tomas reales de lo que pasó esa noche, si no, no tiene sentido. No tiene sentido, claro. Te digo, mirá, te saqué el disco, te suena un disco yankee, y decís, no, increíble, pero no pasó en realidad. ¿No? Mm. Entonces preferimos hacerlo dos fechas, y bueno, tenemos la versatilidad los dos días, y se compensan bastante bien. Y se nota una cierta diferencia, que era algo que te preguntaba por ahí antes, entre el día controlado y el día que fueron más libertad. Sí. Y en la gente, ¿no? Sí, también. Bueno, estábamos todos más relajados. El primer día la gente hizo muy bien su trabajo, estaban todos gritando. Bueno, la consigna era también una de las cosas que más cambió en la banda, si bien cambiaron los integrantes y bueno, la forma de tocar los temas y yo qué sé, fue que en ese momento no llevábamos gente y ahora sí. Entonces queríamos grabar el disco y mostrar la actualidad de la banda y tenía que estar la gente, por eso también fue la decisión de hacerlo en vivo. Y parece que lo entendieron porque llegaron ese día y yo no escuchaba lo que yo cantaba. O sea, la gente estaba eufórica, loco. Tremendo fue, tremendo. Mucha energía. ¿Y los dos días? Los dos días, claro. Si bien estábamos por ahí preparados para... Sabíamos lo que iba a hacer y todo. Nada, cuando se abre el telón y querés empezar a tocar todo lo que ensayaste y no te escuchás porque la gente canta, es una locura. Es una sensación fuerte, ¿no? Sí. Y sí, se nota mucho la diferencia entre los dos días en nosotros, porque bueno, ya habiendo escuchado el primero y sabiendo que había quedado, el segundo fuimos más relajados, la gente también. ¿Y qué dijeron más temas, del primero o del segundo día? Todavía no está hecha la selección, están puestos ahí los dos días en paralelo y el otro día nos juntamos a escuchar y más o menos hicimos una selección. Porque sí, hay temas que por ahí está bueno que estén más prolijitos y otros que están bueno que sea un quilombo. Está igual. Buenísimo. ¿Y por qué el cambio de formación? ¿Fue por una renovación del grupo o porque por ahí ex integrantes decidieron irse? Cuestiones, sí, generalmente cuando arranca toda banda y por ahí el futuro es incierto, hay elecciones que hacer y la actualidad siempre es... tengo que comer. Entonces, muchos integrantes se fueron por cuestiones de laburo o de oportunidades laborales que obviamente eran mejores que la piñata en ese momento. Eso, la complicación de ensayar de Berazategui a Capital y, claro. y la oportunidad de un nuevo laburo, son de decisiones personales de cada uno, se fue dando así. Yo creo que igual la piñata, voy a decir algo que por ahí suena muy místico, pero creo que es más grande que todos los que la integramos, como que ella nos fue eligiendo a nosotros. De hecho, bueno, los chicos que entraron, el de contado, el primer disco Miércoles lo presentaron ellos tocándolo sin haberlo grabado, pero de alguna forma en el primer disco estuvieron. Él, por ejemplo, estuvo invitado en la guitarra, el baterista actual. Mira. Lucho, el guitarrista, también tocó la guitarra y Nico, el bajista, grabó el disco, era el operador del estudio. Así que nada, el primer disco sí lo hicieron ellos. Eran parte. Se estaban buscando. Ahora me acuerdo que tiré Platillo en Borracho, la verdad. Y el Platillo de Borracho. Mirá que esa no te la acordaba. No. El otro día lo escuché, creo que después de 10 años el disco. Qué bien. Es una locura. ¿Viste cuando decís, mirá, boludo? Era esto, ¿eh? Posta, dos mazos con trapo y. Listo. Pero era tuyo. Listo, era mío. Tal cual. Y quizás así con los folclores, sí, claro. Me acuerdo. Y es una banda que medio como va paso por paso, ¿no? Empezaron, obviamente se formaron a tocar, vamos a una banda, mandaron un demo, la rock and pop, ¿no? De bombardeo del demo. Salieron elegidos, Perfecto, buenísimo. Bueno, y ahora se encuentra no solo con, después del primer disco Miércoles, el último, Viaje al Centro de Uno Mismo, y bueno, ahora en la Trastienda, haciendo dos Trastiendas vendría a ser, llenándolas, grabando el primer disco en vivo, o sea, bueno, pasa, o sea, la propia, o sea, como van con todo lo que implica eso, ¿sí? Claro, porque digamos es un gasto muy grande todo, o sea, absolutamente todo. De hecho, cada uno tenemos nuestros laburos respectivos, o sea, es toda una gran lucha, pero nosotros creemos que lo mejor es apostar y no estancarse, porque digamos la banda te va pidiendo cosas y vos cada uno de nosotros, digamos, es la prioridad número uno. O sea, claro. De hecho, cambiamos de laburo para laburar menos horas y poder ensayar más, a un nivel de locura, viste que... Pero bueno, es la elección, la decisión, no, esa que estabas hablando, claro, del por qué... Sí, y apostar a medias además no sirve. No, digo, hay determinados saltos que tenés que hacer, claro, que... La famosa todo o nada. Claro, sí, claro, quizás también eso está bueno de ser una banda, ¿no? De ser varios, un grupo de gente, obvio, que tira todo para el mismo lado. Obvio. Y si no, es muy difícil, viste, ya 30 años y tener una... viste, no sé, es raro. Es raro, pero nosotros decidimos día a día seguir apostando, por lo menos, ¿viste? Apuesta por el rock and roll, como canta uno. Tal cual, sí, sí, sí. Así que, bueno, chicos, ¿les parece el primer tema? Sí. ¿Sí? Tómense, obviamente, un traguito de Fernet. Uno de oro, trago para ver mejor, decía. Tengo que afinar un poco, porque no sé cómo estará. Mientras tanto, le decimos a los oyentes... Ah, acá me está diciendo algo María Eugenia Mastro Pablo. Alejandro Pérez, dice, escucharlo de una y espero que hagan una sonrisa, dedíquenlo a la gente de Santa Cruz, que les hace el aguante. Santa Cruz. Santa Cruz, ahí en el sur. Debe estar fresquito por allá, Debe correr un chifletín. Che, un saludo a todos Santa Cruz, increíble. Así que, no sé... Estuvieron por allá, ¿no? Sí. No, Santa nunca fuimos, no. Mirá. Ya estaremos, ojalá. Es la magia de la internet. Ya estaremos. Sí, bueno, las redes sociales y tener la página, y bueno, la verdad que nos acercó un montón de gente que nos escribe de lugares que no hemos pisado. De hecho, bueno, yo la verdad que nunca había salido ni de Berazategui a Capital, era mi vida. No conocía nada, mi sueño era conocer Rosario. Imagínate. Y a través de la música. Y lo conocimos con la banda. Ni hablar, yo todo lo que conozco por la banda. No, una locura lo que está pasando. Sí, me emociona, loco. A mí también. después canto. Sí, vamos a llorar un rato. Así que bueno, ibas a empezar con el primer tema. Es el que usted quiera, en realidad. Porque mandaron un mensaje por Facebook, ¿no? Pero... Bueno, le mandamos un abrazo. Después por ahí lo tocamos. Ahora tenía ganas de hacer otro. Perfecto. Que habla un poco de todo esto de las elecciones, ¿no? Y de las cosas que uno hace para perseguir sus sueños. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Norte. Norte, perfecto. 60 segundos, 60 veces contaba y faltaban 7 veces más. Cerraba los ojos, soñaba irse lejos, pero despertaba en el mismo lugar. Ladraba y ladraba y no mordía nada por miedo a quedarse sin cucha y no más. Da rabia cuando un pobre diablo te quita todo lo que Dios no te da. Para despegar una hora no alcanza, la vuelta a la panza le va a reclamar, y el flash que a destiempo se le hace inseguro, sopita caliente en la mesa del bar. Decidió que iba a ser un pájaro es darle al tiempo lo que no es de él. Y hoy sabe que todo ha valido la pena si escucha los gritos del negro José. De la piñata aquí en el plan Cángel, todo como todo el norte. No hay que darle al tiempo lo que no es de él. Tal cual, viste que uno generalmente dice, bueno, es cuestión de tiempo. Claro. Y no, hay que salir a buscar lo que uno quiere. Muy bueno, muy bueno. Saludo al Negro José, que fue el primer fan de la banda. Ahí está. Ah, dedicado al primer claro, fan. Claro. ¿De allá de la Satei? No, de acá de Capital. Sí. ¿Y cuál fue ese recital en el cual? Dejaron de ver. No les veo las caras. Ahí va, está. Mejor yo también. Es para ver, sí, igual, ¿no? Para verme a mí. Para verme a sí, no te perdés nada. Sí, sí, no. Pero para las chicas, obviamente. Pero nosotros dos, vio como somos. ¿Cuál fue ese recital en el cual ya empezaban a ver gente desconocida en el mismo, ¿no? Que ya no estaban los familiares, los amigos. El Negro José, que era el Negro José. Cuando ya dije, che, ¿y quién es tú? ¿No? Wow. Yo creo que fue la presentación de miércoles después de la gira por la costa. Fue, ¿no? Sí. Después de la gira, tal cual. Hicimos una gira por la costa, no me acuerdo el año. No me voy a acordar. 2009, 2010, fue por ahí. Nos prestaron una casa, teníamos unos equipitos como para ir y nos fuimos de gira. Una locura, estuvo hermosa. Tuvimos 10 días por allá girando, buscando lugares para tocar. Gesell, Nosotros estábamos parando en Santa Teresita, la casa que nos habían prestado. Mirá. Y como no conseguíamos lugares para tocar, caímos en un balneario que se recopó en San Bernardo, justo ahí en el centro, era el balneario de la calle San Bernardo. Y se recopaba el tipo terminamos tocando 9 de los 10 días ahí en el coso. Bueno, y repartiendo unos volantes de que cuando volvíamos presentábamos el disco en el Marquí. Y fue mucha gente que no conocíamos, fue muy flashero, porque siempre, viste, nos decían, no, la gira es, te vas a dar cuenta cuando vuelvas que la gente te escucha allá. Y fue así, cuando volvimos, el Marquí estaba lleno y de gente que no conocíamos, cantando las canciones, viste. Sí, fueron 10 días nada más. 10 días, claro. Lo que pasa es que hay gente de todo el país ahí reunida. Justo agarramos un cambio de quincena, creo que por 2 días. Así que tocamos para un montón de gente. Aparte que el parador estaba pegado a la playa y había un pasillo que llevaba a todos ahí. Entonces nosotros estábamos antes. Estabas en San Juan, ¿la escuchabas o la escuchabas? Claro. Y aparte la gente re bien predispuesta. Pasa que si estás de vacaciones, estás bien predispuesto, ¿viste? Como que está todo bien, no hay quilombo con nada, es como otra sintonía. Y se revivió eso. Y repartiendo volante, que nosotros decíamos, pero si lo tiran, ¿viste? Como que... No, al contrario, ¿sabés? Que nos dio un resultado resarpado. Hablando de San Bernardo, de San Bernillo, como decía Zappa, dice Hernán Cabanillas, hola amigos, si podrían hacerle llegar mi saludo a los monstruos de la piñata, que les hago el aguante desde los comienzos, ya que los conocí en San Bernardo. Ahí va, y después, sigue dando rédito. Y después hicieron parte de mi vida, y verlos en Cosquín y este gran crecimiento es un sueño hecho realidad. Saludos de 9 de julio. Hernán Cabanillas. Bueno. ¿Cómo se llama? Hernán Cabanillas. Sí. Bueno, un saludo grande. ¿Qué era vos? Qué lindo. En esta gira que estaba hablando de la costa atlántica, ¿fue que le pasó eso en Mar del Plata? Que armaron el escenario, empezó a llover, desarmaron. No, fue en San Bernardo. En San Bernardo, en ese mismo balneario. Ese mismo día armamos y desarmamos de todo 4 veces. Se largaba a llover y desarmábamos. Bueno, no, che, salió el sol, vamos de nuevo, pa. Volvimos de la costa, te armábamos un escenario en 2 segundos. Teníamos re clara. Increíble. Cuando volvimos de la costa, por ahí nos tocaba compartir escenario con alguna banda y yo qué sé. Y veían que bajábamos las cosas de la camioneta y en 2 minutos estaba armado el escenario. Decían, ¿cómo hacen, loco? Y no, estuvimos 10 días en la costa haciendo esto, ¿viste? Claro. O sea, era armar, desarmar. ¿No? La teníamos re clara, ya sabíamos cómo, no nos chocábamos entre nosotros. ¿Cómo? Que llegamos a un nivel de... Sí, nos miraban como, estos son unos enfermos. Y sí, bueno, pero bueno. Ahora lo van a perder un poco en la saga, que está todo armadito. Y bueno, sí, pero. Pero ganan otras cosas. Pero bueno, ya lo pasamos. Claro. Además que ya lo sabés hacer, por lo menos, ¿viste? Ya, claro. Ya está ahí. A otro paso. Claro. Y hablando de esto de viajar, que antes justo del primer tema decían que conocieron muchos lugares gracias a la banda, ¿no? Sí. ¿Qué le gusta llevarse de los lugares que han ido a conocer un día a ser? Para mí, paisaje y vinos. ¿Qué hizo Mendoza? No. Por sobre todo paisaje y gente. O sea, la gente que nos escribe, que, viste, te abraza y te dice loco, o sea, me tatué tu frase y decís loco, increíble. Wow. O sea, vos pensás que vos escribís algo en tu casa porque, no sé, estás angustiado porque lo que mierda te pasó y de repente lo ves tatuado en un brazo. Sí. Es una locura. Es una locura. Y bueno, así con todos los aspectos. O sea, gente que... La última vez que fuimos a La Plata, se fueron de luna de miel a un recital nuestro. Sí. No. Sí, sí, la pareja, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Perdón, pero me no dice... Pero no debe haber mucha pareja en La Plata que se haya luna tengo de miel. Tengo el yerbero que era el souvenir de la fiesta en casa, así que... Tal cual. Y salimos así... ¡Ay, fuera de casa! Sí, sí, sí. Claro, nosotros saludando, no sé yo, y nos pone y dice, esta es nuestra luna de miel. Venía a ver la piñata, ¿viste? Sí, ya. ¿Y eso mete presión en algún punto? Responsabilidad. No, responsabilidad, bueno, como... Y, pero es, o sea, para mí afianza la responsabilidad que venimos haciendo. Claro, funciona como un motor, ¿no? Es claro. Como, voy para adelante, voy... Es claro. Que el motor es de la banda y también es lo que uno recibe del otro lado, porque si de repente haces cosas y no te dice, loco, está bueno lo que estás haciendo... Sí. Te tira para atrás. Total, es una comunicación verdadera, ¿no? Voy y vengo. Claro, tal cual. Y nada, viste, como que la gente esa la entiende y nos dicen, viste, no nos paran de decir cosas como, che, loco, muchas gracias por él, me ayudó a salir de una tal. Viste, cosas así rebuscadas que decís, loco, mirá vos por dónde te pegó y qué bueno que te pegue por ahí. Qué bueno que te haya ayudado. Claro. De eso recibimos todo el tiempo y para mí eso es una de las cosas más gratificantes. Sí, sí, la verdad es que... Conocer gente también, además del lugar, ¿no? Conocer a la gente del lugar y nada, que te estén esperando en un lugar al que nunca fuiste es una locura. Sí, re loco, ¿no? Sí. Y recién hablábamos, estamos hablando de San Bernardo, Mendoza, que dijeron. Cosquín, de Córdoba. Paraná, Santa Fe. Santa Cruz, dijeron ser 9 de julio. Muchos lugares, en realidad. Y en Berazategui, el lugar que los vio crecer, ¿cómo es la obra? Estuvimos hace poco. ¿Son profetas? Ah, ¿son profetas? No, pero bueno, hay mucha gente allá ahora que nos escucha. Sí, me sorprende porque tocamos allá, creo que en cada lugar que existía para tocar, tocamos. Y siempre venía mi vieja sola, ¿no? Y no, ahora hay mucha gente en Berazategui viéndonos, entonces es raro. Por suerte, nada, no importa en el momento que haya pasado, que llegamos a la gente de Berazategui, es una locura. Yo siento que sí, que hoy por hoy, más allá de que la difusión en Berazategui es muy mala, la parte de cultura es muy mala en Berazategui, internet hizo posible que lleguemos ahí. Es claro. El internet y la gente, ¿no? La gente misma pasándose los discos o llevando una remera a la escuela. Claro. Che, ¿qué carajo es eso? te paso la banda, yo qué sé. ¿Y tuvieron la época donde se salía a panfletear, donde se era a pegar stickers? Sí, hemos pasado de todo. Sí, hemos pasado de todo. Sí. Si bien por ahí hay muchas bandas con las que llegamos a esta misma discusión de no, que yo qué sé, que lo análogo, que el papel en la mano tiene su valor y yo qué sé. Hoy hay una realidad que es que el pibe que va en el bondi, más que mirando afiche por la calle, va mirando el celular, el Facebook. Entonces, si se pudiera hacer lo de los afiches, lo haría, pero teniendo la oportunidad de hacerlo gratis en el Facebook y teniendo 99% más de chances de que lo vean ahí, no voy a invertir esa plata en un afiche. Claro. La invierto en el recital. Exacto. Esto es diciendo 2014 hoy, ¿no? Claro. Sí, no, sí. En otro momento hemos salido a pegar, nos hemos comido un par de palazos, todo. Ah, también. Hemos llegado con engrudo en el pelo, todo ya lo hicimos, sí. De hecho, bueno, yo los primeros años de la banda... Me rapaba, por las dudas. Sí, no, aparte. Laburaba en una imprenta, así que imagínate que teníamos volante para tirar para arriba. Ah, todavía tengo línea volante de la primera ficha. Yo tengo boludo todavía eso. Sí, mi jefe no lo sabe. Pablo, saludo. Salud, grande, Pablo. por todo, Se está enterando ahora. aquello. Igual nunca me pagó el sueldo, así que. Ah, está bien, está bien. Mete el aguinaldo, Pablo. Mete el aguinaldo, Gil. Hablando de Berazategui, acá dice Graciela Caballero, saludos aquí presente en Berazategui. Mi vieja. Grande. ¡Ey, Graciela! Porque ella bancaba desde el primer día. Totalmente, una grosa, una grosa. Se viene a todos lados. A todos lados se viene. Siempre te apoyó con la música. Sí, sí, chiquito, sí, sí, siempre sí, supiste. Ella, una gran guitarrista y mejor cantante. Ahora, había dejado la guitarra mucho tiempo y ahora volvió a tocar, así que nada. Un orgullo enorme para mí que venga a mi casa y agarre la guitarra mía y se ponga a tocar. ¿Y sos, por ejemplo, de mostrarle un tema a ella, ya que ella hace música? Sí, sí, sí. O sea, che, mira, mami, se me ocurrió este. Y cantarlo juntos, no sé, me imagino ese juego musical. Sí, desde ya. Sí, no solemos cantar mucho juntos, pero sí, me encanta mostrar por ahí una primera versión de algo a mi vieja, sí, me ha pasado, sí. ¿En tu casa siempre la música estuvo muy presente y era algo...? Y sí, bueno, mi abuelo está vivo, pero ya no toca más. Bandoneonista, mi vieja cantante, y más de hobby, ¿no? Sí. Pero sí tuvo sus bandas también. Y bueno, y me llegó a mí. Tenía una guitarra en casa y una máquina de coser. Y dije, era muy difícil. ¿Era o banda o corte y confección? Claro. Igual me cabe, pero bueno. Igual, soy muy malo. Era tiempo libre. Era tiempo como libre. Homero. Chicos, mirá, acá hay muchísima la gente que lo escribe. Gary Godoy, por ejemplo, dice: ¿cuándo la piñata por Bahía Blanca? Gracias por su música. Es una asignatura re pendiente. Ojalá que pronto. Ojalá que pronto nunca, a todo el país. Y siempre tuvimos el punto como, locos, tenemos que ir a Bahía, tenemos que ir a Bahía, tenemos que ir a Bahía. ¿Por qué? ¿Por algo especial? ¿Por la cantidad de gente que se escribe? No, además de eso, hay movida cultural, hay muchos lugares y como que es un parate como fijo, o sea, a tal punto como Rosario, por ejemplo, ¿viste? Que decís, me voy de gira, Rosario tiene que estar, bueno, Bahía tiene que estar, y por X o por Y, ¿viste? Por temas económicos o qué sé yo, no fuimos nunca, pero es una asignatura que la tenemos acá. Quizás, o sea, para ir hacia el sur, digo, Bahía es un paso. Claro, y... podés hacer una movida para el sur y... No, o si no, ir a Bahía únicamente, o sea, es un punto que posta de... Tenemos mucha ganas de ir hace sí, mucho tiempo. Sí, ya lo vamos a hacer. La vamos a hacer, sí, sí. Seguro. ¿Hay un lugar de todos los que han estado que se han sentido locales o como diciendo acá y ha habido algo especial? Rosario, o... yo creo que Rosario. El Pugliese que hicimos. Sí, bueno, Rosario siempre estuvo cerca. Además era tu sueño. Además de una frase armada, ¿no? No, no, en serio, Rosario es bueno, igual, de hecho ya fuimos creo que 4 veces. Sí, ahora vamos por la quinta. Claro, es como... Nada, ya al haber ido y de hecho al ser el viaje... que no es tan largo, hemos llegado unas horas antes y por ahí es uno de los lugares que más hemos tenido la oportunidad de recorrer. Fuimos a Mendoza y la verdad que no conocimos mucho, tampoco San Juan. Pero terrible de recital, o sea, la gente... Claro, no, todo eso... Entendés, es distinto porque tuvimos más tiempo, digamos, de disfrute, claro. De conocer. A Mendoza tocamos y al día siguiente nos fuimos a San Juan, que tocamos un domingo a la noche. Y tipo, lo único que pudimos decir a la tarde es ir a conocer un viñedo. Fuimos ahí, catamos unos vinos. Infaltable. Claro, pero no conocemos nada, viste, en eso, ¿entendés? Pero bueno, es la primera semillita que uno siembra y después ya... Se poco crece, como el viñedo, poco crece. Claro, poco crece, como con un buen sol, con un viento favor. Te tomás un añejado 2008 y sos un... Buenísimo. Chicos, les propongo lo siguiente. Un temita más. Sí. Vamos a la tanda, llenamos por supuesto los Fernet, seguimos comiendo un quesito, algún lomito, algún lomito, jamón crudo, según quieran. Muy rico el lomito. Y volvemos para el segundo bloque con ustedes. Dale. Acá, por ejemplo, Mariposa Pontiac dice: un cachitín de la historia de la mosca y la araña para mi papá que se tiene que ir a trabajar. Ja, ja, ja, ja, ja. Por ejemplo, después también dice Cristian Durán, dice: hola gente, habla Cristian de Pilar. La banda la conocí en la fecha que compartía con Salta la Banca. Y desde ahí les hago del aguante, me enamoré de la banda. ¿Qué fecha? Bueno, no va a responder en tal. El chat. Debe haber sido en... Cándida Lucía dice: vamos la piñata, vamos el sur. Evidentemente debe ser el sur. ¿Cómo pegan en el sur? Está pegando realmente muy bien. Y bueno, habrá que ir. Habrá que ir, sí. ¿Con qué tema nos vamos a ir a tanda de este primer bloque con ustedes? Lo que te iba a pedir el mosquitero para... Ah, dale. El antiestornudo. Para no escupir el... El antiestornudo. El antiestornudo, claro. Justo. El que usted quiera, el que lo siente. Sí, que lo siente. Canción de cuna. Canción de cuna, segundo tema de la gran piñata, ¿Quién es como todo? Vos golpeaste su puerta y él te impuso sus normas. Bendita sea la forma en que te haces valer. Vos contás las ovejas y él se queda su lana. ¿O será que tus ganas se pueden tejer? Lleva entre sueños una pesadilla y entre los dientes un despertador. ¿Y para qué? Voy a contarte un cuento. Si hay quienes pagan por soñar, voy a contarte un cuento igual. Sin embargo, amanece seguís bostezando. Sabes, de tanto en tanto podés despertar. Lleva entre sueños una pesadilla y entre los dientes un despertador. ¿Y para qué? Voy a contarte un cuento. Si hay quienes pagan por tocar, voy a contarte un cuento igual. Population down. es como todo. Y 10 de la noche. Qué polémico el comentario justo para entrar. Sí, muy polémico, muy polémico. Pasaba el bueno de Neil Young haciendo Revolution Blues de su disco On the Beach, gran disco en realidad. Un monstruo Neil Young. Se lo recomendamos a aquellos que no lo hayan escuchado. ¿Cómo me están pasando, chicos? De 20. Excelente. ¿De 10? No, de 20. ¿Sobre cuánto? Sobre 70. 20 sobre 20. Ahí está. Y bueno, Viaje al Centro de Uno Mismo, 2012, su último álbum. Y además de estar trabajando en esto, los chicos de La Gran Piñata, en mezclarlo al disco en vivo, también ya están con el tercer disco. Sí, sí. ¿Qué andan? ¿En composición? ¿En ensayo? ¿O ya está todo? ¿Ya tienen los temas elegidos? ¿Cómo viene la onda del nuevo disco? De todo un poco. Estamos componiendo cosas nuevas. Algunas cosas que ya están terminadas y va, terminadas entre comillas, que nunca se terminan. Apareció. Llegó la púa. Cosas que nunca se terminan, así que estamos tocando los temas que supuestamente están terminados hasta que los grabemos, no van a seguir cambiando. El tema es que, claro, nosotros somos cuatro personas de las cuales las cuatro tenemos gustos muy disímiles. Claro, tal cual. Gracias por ese vocabulario. Es la que tiene, ¿no? Estamos todos orgullosos de vos, Peter. 6 años en la facultad le sirvió de algo, señor Guerrieri. No creo. No, de verdad, fueron 8 en realidad. Disímiles, igual garpó el momento. Sí, ¿no? Obvio. Olvídate. Y entonces, como los cuatro tenemos la cabeza en digamos, en músicas distintas y los cuatro a la vez producimos, es como que si vos no le ponés una fecha límite, el tema no termina nunca. No termina nunca. O sea, siempre va a haber algo cuando, para... cuando más o menos nos ponemos de acuerdo y decimos, loco, acá es esta, vamos al tema siguiente. Pero para que pase el loco, acá es esta, hay una movida toda de producción adentro. Que por eso mismo, cuando nosotros decimos preproducción, por ahí tenemos temas cerrados. Pero hay cosas que todavía faltan cerrar y estamos laburando a full con eso. Para ese momento es la maca paraguaya. En ese momento, claro. Salgamos un minuto. Es escucharlo, nosotros grabamos los ensayos, escucharlo. El otro día no pusimos un micrófono y lo grabamos en un celular y se escuchaba. Sí, viste, no se entendió una mierda. Entonces, vamos a tener que grabar de vuelta. Claro, a nosotros solos se nos ocurre grabar un celular. La sala es esto, ponerle un celular ahí, con una bata, ¿entendés? Listo, se movió todo. Pero no, estamos laburando bocha con eso. De hecho, el otro día armamos con una consola de grabación la sala en casa, un quilombo bárbaro, pero quedó buenísimo y tenemos ya temas cerrados y bueno. Paralelamente laburando, como te decía antes, con miércoles, con mezclar, masterizar, estamos a mí. No, para. No, sí, a mí. Y las influencias que son muy disímiles, como dijo bien el señor Guerrieri. Disímiles. Si el nuevo disco de La Gran Piñata escuchan disímiles, de la parte de la letra salió en este programa. Se podría llamar disímiles. Ojo con el nombre. Disímiles. Y la foto de ustedes todos separados, ¿viste? La onda de Lady B de los Beatles. Cada uno con el póster de la banda que claro. Tiene. No, pero estas influencias, ¿por dónde van? Vendría a ser. ¿Y en dónde confluyen? ¿En dónde están de acuerdo? Vendría a ser. No, en realidad estamos. Nada, yo vengo. Tenía otra banda casualmente. No sé si casual o causalidad, esas cosas de la vida. Con el guitarrista de la banda y el bajista de la banda. Yo tenía una banda antes que se llamaba Títeres de Trapo y era hard rock. En la cual ¿se llamaba? Títeres de Trapo. Títeres de Trapo. Y en la cual yo tocaba la guitarra y cantaba, Lucho tocaba el bajo, que es el guitarrista ahora, y Nico, en la formación anterior de Títeres, tocaba el bajo y Lucho la viola, tipo un quilombito. Sí, claro. Y era más del palo, viste, yo qué sé, yo cuando era pibe escuchaba Limp Bizkit, escuchaba Papa Roach y esas cosas, viste, que te quedan. Entonces vas tirando por el más el hard rock. Y contale vos un poco de tus cosas, porque vos también tenés una ensaladita de fruta. Sí, no, no importa. Bueno, un quilombo en la cabeza. No, no, a la vez él me presentó cosas, como viste, qué sé yo, Piazzolla. En la puta vida lo escuché y cuando lo escuché dije, perdí el tiempo de mi vida. Papa Roach. Maldito Papa Roach. Bueno, pero a la vez si vos vacilando no, cosas. Pero imagínate, flashate un Papa Roach con mandoñón. Con mandoñón. ¿Entendés? Esa es la búsqueda de la banda, de que todos estén conformes y a la vez cómodos. ¿Entendés? De hecho, nos pasamos bandas todo el tiempo y vamos descubriendo cosas nuevas. Y eso es lo que hace también la maduración en cuanto a la música en conjunto, ¿no? Porque si vos tenés una fórmula, no te sirve. A mí no me sirve ni me complace hacer algo por fórmula, sino por algo que siento. ¿Entendés? Y yo lo veo en los cuatro y nos pasa lo mismo. Che, y ahora no estoy escuchando eso porque The Panther ahora nos presentó una banda que se llama Porcupine Tree. En la puta vida lo hubiese, ¿entendés? Pero de repente, Porcupine Tree. Procedencia dudosa. Son ingleses, no sé qué son. Pero, viste, decís, uy, qué bueno que está. ¿Y vos qué estás escuchando? No sé, Hacktivist. Una banda que es, no sé, afinación en do, todo mal. Y viste, Dave Matthews Band y Pearl Jam y pam, pam, pam, pam. Y esas cosas, viste, son las que, che, qué bueno esto, como que, viste, de esto sacás la simpleza y lo emotivo, de esto sacás lo pesado, pero al frente, las violas, y eso es lo que va formando la movida. Y una banda que hayan ido a ver juntos los cuatro, la última... Pearl Jam. Con 39 de fiebre. Sí, mirá, man. Bien, pero no podía faltar. Un día que llovió y teníamos barro hasta las rodillas. No, sí. Y yo estaba... Estaba al revés, no sé, tuve experiencias extracorporales, todo. Tenía la fiebre, no entendía nada, pero bueno, tenía muchas ganas. Sí, pero... Muy bueno, muy sí. Bueno. ¿Es buena la experiencia muy de buena. Un recital con 39 de fiebre? No, es un garrón, es un garrón. Encima cuando querés ir a prestar atención y tenés un zumbido adentro de la cabeza, delirás, todo. Es una cagada. Digamos que no la pasó bien, pero... Pero bueno, no. Pero las críticas dijeron que... No, muy buena banda. Muy buena banda y verla con nosotros cuatro ahí mirando a una banda que es una de las pocas en las que coincidimos. Fue muy flasher, muy lindo. Y recién decían que gracias obviamente a la banda, a la música por ende, han descubierto ciertos lugares que por ahí no lo hubiesen conocido o lo hubiesen conocido de otra manera, pero bueno, fue la música quien los acercó a ellos. Sí. Musicalmente, ¿con qué banda compartieron ese escenario y dijeron, chao, mirá, estamos tocando con ellos? Tenemos experiencias muy distintas también. Bueno. A vos, habla por vos. No, el Cosquín fue todo eso junto. Bueno, olvídate, sacamos el Cosquín o lo dejamos el Cosquín. Como ustedes quieran. No sé. Porque es un tema aparte, Cosquín, estamos de acuerdo. Sí, es un festival, obviamente, sí, muchas bandas. Aparte, tipo, tocó Sky, los Culiaki. Claro. León Gieco, o sea. Muy Iván Noble, para mí uno de los más grandes escritores que tenemos acá. Se quedaron todos callados. No. Nadie lo comparte, ¿no? No, está bien. No. Bueno. Tiene cosas buenas, caballero. Sí, mandó. Sí. Es que es para el caballero. Mandó. Me dan las manos con cualquiera, la mejor banda del país. Sangrándonos, el Manos Vacías. Tremendo. Perro. Sí, muy buenos discos en realidad. Y caballero de. ¿Cómo se llama? Que se iba a llamar Fulano de Massachusetts, supuestamente un disco, así que cuando escuché eso dije, no, ¿cómo se va a llamar así? No, al final no se llamaba Fulano de nadie. Yo a mí me pasó una experiencia de pibe, me acuerdo, para un regalo de cumpleaños de Lucho, no sé si fue en 2006 o 2007, le habíamos regalado la entrada para ir a ver a Cielo Raso, a donde es Vorterix ahora, que era Colegiales. Claro, el Teatro de Flores. El de Vorterix, que está en Colegiales. Claro, es Tomás, claro. Con la Croce. Y habíamos sacado la entrada porque una banda que nos recabía y íbamos a verla y qué sé yo, decíamos, loco, qué bien que suena, qué bandón. Y de repente hacer un grupo con ellos, ¿entendés? Es como que, viste, caes en ese momento, ¿no? Es que, che, vamos a compartir escenario con Cielo, qué sé yo, pero cuando estás ahí, viste, lo ves, para mí el batero es un referente, ¿entendés? Es un referente con Andy Vilanova, o sea, para mí esos dos son... Y de repente, viste, compartir cosas y escenarios y qué sé yo, fue zarpado. Y a vos conoce Tiro también, te pasó, ¿no? Sí, bueno. ¿Conoce Tiro? ¿Uruguayo? Sí, sí, sí, sí. Pero él conoce Tiro, el padre lo llevaba en su Era el chofer mi viejo y bueno, yo era... Ah, ¿era el chofer de gira? Muy fanático de la banda. Y nada, se dio que terminamos tocando juntos, ¿viste? Nada, teníamos enterándose esa misma noche. Enterándose esa misma noche, Bruno, que es el violero, que el padre era de él, ¿entendés? Lo llevaba, ¿no? Entonces una locura, no es que ellos sabían quién era él, ¿entendés? Como que era muy pendejo, era... Y nada, de esas cosas también. Hemos tocado con bandas que muy grosas para nosotros, que nos han enseñado muchísimo a cómo movernos nosotros. Uno viene sin experiencia por ahí a armar un escenario como el de La Trastienda y bueno, nos han invitado a tocar Las Pastillas o el Bordo o bandas que están 20.000 pasos adelante nuestro en cuanto a experiencia y la verdad que no solo la energía humana que hay, sino el entender en la situación en la que estábamos nosotros y súper predispuestos a enseñarnos y a mostrarnos cómo hacían ellos las cosas, ¿no? Chicos, ¿les parece hacer el penúltimo tema? Penúltimo. Oh. Penúltimo. Así delicadamente, el penúltimo. Siempre va a haber uno más. Por ejemplo, hablaban del Cosquín, decían aquí a Luciana Barraza Castañares. Los esperamos en Santiago. Casi lloro cuando hablan de Cosquín. Me encantó verlos ahí. Muchos abrazos. Y si pueden, toquen Montaña y un corazoncito. Pero obviamente es lo que usted quiera. No. Acá no presionamos. Pero la gente pide. Montaña se escucha por ahí. Que toquen de par en peor, dice Hernán Cabanillas, por ejemplo. Abrazo. Imperativamente lo dice. Sí, con muchos signos de admiración. No. No, te voy a poner esto para no escupir el micrófono. Ah, es verdad, el antistornudo. Escupa tranquilo. ¿Con qué tema? Borracho. Sacalo justamente afuera de la pausa. Ahora tengo púa. Así que, siendo cara que tiene púa, obvio. Siendo las 11:20 pasada. De Gran Piñata, quien es como todo, va a ser un tema de su primer álbum, Miércoles, llamado Borracho. Date vuelta y andate, quédate un pucho más, pero toma distancia. Y abrázame y besame, no me toques que duele, pero besame que duele, si no vos conocés la salida, déjame solo. No me dejes, por favor. Triste y casi hermosa, te perdiste por buscarme un día. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que yo que sé qué cosa. Triste y casi hermosa, hermosa y casi triste, me perdiste por buscarte un día. Y yo buscándote todavía por acá. Basura que no huele a basura, huele mal y se sospecha algo raro. No me escuches que ya debo estar muy borracho, pero escúchame, si yo te quiero, yo no puedo ni aunque quiera, yo no puedo hacerte mal. Escúchame, si yo te quiero, si yo no puedo hacerte mal. Es como todo de la gran Piñata, Borracho, de su disco Miércoles. ¿Qué tema? ¿Eh? Un tema que además tiene toda la impronta, ¿no? De que no la estaba pasando del todo bien, ¿no? Sí y no. Sí, no. Es muy contradictorio. Claro, sí, claro. Como el tema, escuchame, no lo me escuche. Claro. Pero que no le vas a hacer mal, eso. No, eso está claro. Ya, no era la intención. Bien. Está bien. Es que estaba muy borracho. Claro, es que estaba borracho. Hoy justamente no es como un despechado como Fito Páez. Precisamente estamos hablando de eso hoy al inicio del programa, sobre el despecho. ¿Usted va al despecho o vendría a salir después de cada desamorío? Le saca la parte buena del asunto y le escribe con paz y amor, buena onda, hagamos las paces. Yo soy medio un boludo, yo le veo lo bueno a todo. Eso no es el boludo, eso es... Sí, sí, me hago cargo. ¿Sí? Está bien. Entonces, boludo. Sí. Yo no, yo al contrario. Sí. Despechado. No, pero no despechado. El Fito sino Páez de la base. El Fito Páez de la gran Piñata, señor Alejandro. Yo no podría. No, el tema es que... Nada que ver. No, yo, ponele, al momento de escribir algo, trato de no decir, digamos, sos una ta, sino que eso lo haga la música y la letra vaya por otro lado. Entonces, pues, como ahí yo lo encaro por el lado más desgarrador de una guitarra, ¿entendés? Claro. No tengo las cualidades que tiene él, que lo puede decir. Yo no lo puedo decir, entonces como que trato de buscarle la vuelta por otro mambo. Entonces, como que lo desgarrador va por... Sí, hay temas como Te voy a matar, hija de puta, que es muy bueno. Tal cual. Muy metafórico, Te voy a matar, hija de puta. Yo creo que se entendió el concepto. Lo que pasa es que no hace falta música con eso. Claro, ya lo está diciendo. Es instrumental. Ya con el título. A la Pink Floyd, los primeros 20, 30 minutos. Y todas un sonido muy turbio, ¿no? Chicos, ¿tienen un ritual a la hora de arrancar un show, previo show? ¿Se juntan, toman algo, charlan, se comen un asado? No sé, ¿hay un tipo de ritual? ¿Una arenga? Antes sí, antes por ahí comíamos. Por ahí. Lo que hacemos es, nada, viste, un abrazo, decir un par de palabras y salir con toda. Yo creo que es eso. También la previa, ¿no? Los camarines, que sí, hay fernet y cosas, pero últimamente no estamos ahí con... Últimamente no. Sí, no es una cabla, creo que sale inconsciente. Sale inconsciente. Dos segundos antes de salir, che, dale, vamos a verla, y salí. Pero no tiene una arenga, así un cantito o no, una no, ahí. No. Por ejemplo, en la voz, Cero. El calor con un tema de Cristian Castro tampoco. No. Creo que el día que lo haga no voy a poder cantar después. Va, llega a tonos muy agudos. Sí, agudo. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Gracias a ustedes, Les voy a decir a la gente. 20 puntos. ¿10? No, 10. Ah, perfecto. Le voy a decir a la gente seguidora, la gente, los chicos de la Gran Piñata, que este sábado 30 de agosto. A las 20 horas van a estar en el XLR. Esto es Tribulato 449 en San Miguel. Así es. Sí, es muy importante que vayan a ese recital porque va a estar buenísimo. Sí, sí. por un montón de cuestiones, pero que no puedo adelantar, pero no se lo pierdan. ¿Con sorpresa? ¿Con sorpresa? Sí, siempre hay sorpresas, es una piñata, digamos, ¿no? Básicamente. Fuera de joda. Vaya, no se lo pierdan, loco, va a estar muy bueno. Si usted lo dice, le creemos. Repitamos de dónde entonces. Sí, por supuesto, este sábado 30, no este, el 30, sábado 30 de agosto, XLR Tribulato 449 San Miguel. Después se van a ir por Rosario, van a estar tocando en Pugliese el 27 del 9, esto es 27 de septiembre. Uh-huh. Y después, bueno, ya en noviembre tienen Vorterix, vienen con unas lindas... 15 de noviembre, claro, Vorterix, y vienen con una linda... Sí, sí, sí. ¿El disco en vivo ya va a estar para esa época o no? Cuando lo tengamos lo vamos a sacar. Listo. Era lo que hablábamos antes. Era lo que hablábamos antes, el tiempo de decantación es eso, ¿viste? No nos apuramos a sacar un producto por sacarlo. Está muy bien. Así no, sale bien. ¿Qué sé yo? No sé si te vino mal. Es. Básicamente es. Así que bueno, chicos, nos despedimos, lo aplaudimos con un tema más. Con un tema más me encantaría. Si nos da ese placer. No ensayé más, me parece. No, si no, no te queremos comprometer, por pero favor, bueno, ya no que tenés la guitarra en la mano. No he venido preparado. Dale. Y ahora sí, se me acaban las ideas. Por bueno. Ejemplo, yo le tiro más o menos lo que decía la gente. Algún pedacito para... A ver, había pedido Montaña. Montaña. Una chica pidió algo para el padre que se estaba por ir. La araña, ya se habrá ido a trabajar. Ya se fue. Un gran abrazo, padre. Under. Sonrisa. Ahí va. Sonrisa. Sonrisa Bander. No. Bueno. Elegido. Sonrisa lo pidió la gente y. Y Under lo pidió el señor Alejandro. Yo, amigo vos, tuyo, ¿de cuánto tiempo? Yo que vos, claro. Fijate. Claro, yo lo escucho muy seguido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar Sonrisa para el 30, así. Bueno, ahí está. Ahí va. Entonces vas con Under. Vamos a tocar Under, que habla un poco también de lo que hablaba la primera canción, de esto de ir a buscar lo que uno sueña y desea. Totalmente. Perfecto, así que 11:30 de la noche se despide, se va, se acaba el plan Canje, es como todo, hoy con los chicos de la gran piñata que se van. Y muchas gracias, chicos, por haber venido. Ustedes. Gracias. Con Under. Dinero de 100 pies, a corazón abierto va, garganta de doble fondo, suspiro de carnaval, es que sin luz. Y su candombe no aclaraban a dónde apuntaba el pulgar, y era linda, por Dios que era linda, si patinaba y seguía siendo linda, no cantaba muy bien y no andaba mejor, pero sonreía. Era la más linda. Y salimos a quemar las veredas, a enroscarnos en seda, Biblia y calefón, a salvar al país. No

es como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Es como todo. Volcancino, bloque de Fugotón. Están hablando de su vida. Lo cual me parece muy bien. La otra que gusta me sacaron tocar el pito. Me sacaron otra el que pito. Gusta tocar el pito. Me sacaron el pito, señores y señores. Ah, esto... le da pie, soplar. ¿Qué pasó? Me lo perdí. Y no me salió. No ando bien tocando el pito. ¿Qué cara pones cuando soplas? Hablemos de otra cosa. Pero por supuesto, vamos a hablar de cosas más importantes. Pongámonos serias. Exacto, chicos, porque mañana... Sí, mañana, 13 de agosto, a las 17 horas, en Avenida de Mayo, 525, la cultura inunda la calle. Movilización multicultural. Así es, en defensa de los espacios culturales autogestionados y en contra de las clausuras ilegítimas. Así que, ya saben... Este programa se nutre mucho de... Clausura, aclaremos, de centros culturales llevados a cabo por el gobierno del señor Mauricio Macri. Así es. Centros culturales y cierra espacios donde la cultura se puede expresar, ¿no? Así es. Repudiamos desde aquí. Por supuesto, y por algo estamos llamando a la movilización. Así es. Este programa se nutre mucho de artistas independientes. Muchísimo. De esta gran camada que se llama indie, ¿no? El indie porteño. Los cuales, uno de los lugares que tienen para ir a tocar son estos espacios culturales, ¿no? Centros como culturales. Por ejemplo, la Gran Sancho. Por ejemplo, el Quetzal, el Surco. El Surco. Donde estamos. Muchos espacios que si se cierran, obviamente, le cierran la puerta a muchos artistas. No solo musicales, nosotros porque estamos en la música, pero también se dan exposiciones de artistas plásticos y demás. Hay teatro, pintura, cursos, claro. Hay un millón de cosas que hacen a la cultura, no solo la música, que están privando en cierta forma. Centros culturales que también brindan apoyo escolar, centros culturales que también dan clases de teatro, como decías, de danza, de gimnasia, de un montón de cosas. Talleres de radio. Talleres de radio. Bueno, eso sí, porque por ahí nos quitan el laburo. Cosas importantes para la comunidad que parece que a Macri no le interesa. A la comunidad, ¿no? Está claro que no. Él pone unas bicisendas y cree que está todo arreglado. Qué fuertes declaraciones del señor Pedro Guerrieri. Así que ya saben, mañana, frente a la Jefatura y Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, esto queda en Avenida de Mayo 525, a las 17 horas puntual, para hacer un poco de ruido por la cultura, ¿no? Acabo de ver una noticia terrible en este papel. Le arrancan un ojo a un gato por parecerse a Hitler. Es viejo, ¿no? ¿Y no tiene nada que ver con esa noticia basura de la semana? Contémosle un poco a la gente. Apareció una hoja de repente acá en la mesa que dice: le arrancaron un ojo a un gato por parecer a Hitler. No era parte de este programa. Son esas noticias de basura que circulan, pero si creo la verdad, que esta tiene además. Un programa hace chiste con esto y nosotros lo tomamos en serio. Tiene unos meses, me parece. Muy cruel. Hasta la foto del gato con el ojo era malísimo. Pido disculpas por hacer esto público. Aparte, por parecerse a Hitler y era por tener un bigote, pero le arrancaron el ojo, no el bigote. ¿Sabe usted que nos va a deber la agenda cultural por el tiempo que bueno, pero para que haya agenda cultural necesitamos que haya centros culturales. Muy bien. Por lo tanto, lo primero es lo primero y la agenda de todos modos la vamos a subir al Facebook. Claro, y para tener el programa necesitamos que haya centros culturales para que las bandas puedan ir a tocar ahí y nosotros invitarlas. Claro, porque si no... Toda una cadena. No se puede vivir del mainstream. Y que se difunda la música y que se difunda la cultura. Pero hay un recomendado... ¿Cuánto se parecía a Freddie Mercury, no a Hitler? Mirá. De todos modos le arrancaron el ojo, no el bigote. ¿Pero por qué le dejaron tuerto al pobre gato? Porque se parece a Hitler. Porque ahora se va a parecer a un tuerto. Perdón que cambie de tema, me parece horrible este maltrato animal que está acá. ¿Hay algún recomendado dentro de la agenda cultural? ¿Uno que quiera decir? Sí, hay uno que quiero decir. A ver, ¿cuál es? Que es mañana. Mañana. Jueves 14 de agosto a las 21 horas tocan Pels, Los Blue Jeans y Francisco Bochatón en el Club Cultural Matienzo. Banco Francisco. Jueves 10 horas, 20 horas. Así es. 22, no, 21 horas. 21 horas. Ni 22 ni 20. Es un encuentro bastante inédito y prometedor, así que pues, se puede comenzar muy bien el fin de semana con este recital. Así que ese es el recomendado, es como todo. Gracias, Agus. Perfecto, ¿qué perfecto? Haríamos sin su agenda. Sí, sí, sí, sí, sí, ¿qué haríamos? O salíamos por la calle. Yo vi la Janina Sibona, la vi, la estoy viendo dispersa. ¿Está Sibona? Porque... está tuiteando. No, aparte de que estuve tuiteándonos. ¿O muy no? Bien. Sí, sí, ahí le puse un favorito. Recordé que olvidé un calzado en mi trabajo. Cuando dijo calzado, imaginé... un calzón. Cal y la cita. Y yo quedo con recordar. Entonces empecé a hablar con mis amigos que están en el lugar de trabajo, a decirles qué hacemos con la bolsa con mis botas, básicamente. ¿Y por qué estaba con dos pares? Si te puede ¿o contar. ¿Por qué se quedó en patas? No, porque una la llevé a arreglar. Ah, entonces estaba con la bolsa del zapatero. En fin. Zapatero. ¿Y si tu hijo es zapatero? No me voy a contar eso. Es una época, ¿eh? Zarpale. Triste. ¿Zarpale o Robale? Zarpale. Zarpale, mucho más lindo en realidad. Zarpale. Y después decía CS, me acuerdo. CS. Bueno. ¿Acereje? ¿Qué dice? No, no. Acereje no. También fue. No, es una triste época. Creo que nos excedimos 5 minutos, pero ¿seguimos al aire? Seguimos al aire porque. El señor Alexander Tolosa, muchas gracias. ¿Sus deseos para esta semana? Ensayar. O el domingo nuevamente, ¿no? Perfecto. Agustina Prato, su deseo para esta semana. Que ya sea viernes y tenga el fin de semana largo por delante. Señorita Janina Sibona. Que tengamos mucha música. Los calzados. Los calzados ya están resueltos. Ah, ya están resueltos, perfecto. Mario Eugenio Mastro Pablo. ¿Qué abran los centros culturales que cerraron? Muy bien. Me sacó mi deseo también. A mí también. Qué trillado que son los tres. Sí. Ahí está. Bueno, así, trillado, como estamos trillados encima los tres. Tres tristes trillados. Señor Guerrieri. No, también igual que Euge. Que sirva la lucha por los centros culturales. Así es, yo también voy a decir lo mismo, que una apertura en vez de clausura a la cultura. Vendría muy bien. Cultura para todos. La así cultura de la sonrisa a los niños, decía León. La cultura de la sonrisa, decía León. Así que, gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Charlie Piccoli. A la gran piñata. Y por supuesto, Pablo. A todos los oyentes que nos acompañan martes a martes aquí por FM88.1. Así es. Y siempre hay que verle el lado positivo a la vida. Positivo, brillante de la le vida. Le doy un beso, eso ahí se me acerca está. Tanto. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So.